Dulce. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 7 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de ni te cases ni te embarques ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien y que pues hayan podido estar bien el día de ayer con toda esta nevada y con esta tormenta invernal que se nos vino. Hoy pues se espera un día más alentador, un día soleado, hay una probabilidad de un 20% nada más de que caigan precipitaciones, que probablemente se convierta en nieve, pero hoy no va a estar nevando como el día de ayer. Van a regresar un poco las nevadas el día de mañana y el día jueves, pero ya el jueves con temperaturas más altas y mañana todavía con temperaturas bajas. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 14 grados Fahrenheit, un cielo despejado y un viento que corre a 5 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Está muy frío afuera, así que salgan muy, muy abrigados, por favor. Vamos a cambiarlo a grados centígrados para que se den una idea cuánto estamos. Estamos a menos 10 grados centígrados o 10 grados bajo cero. ¡Wow! Está muy frío afuera, así que hay que salir muy abrigados. Temperaturas máximas para el día de hoy 24, mínimas de 14. Entonces ahorita estamos en las temperaturas mínimas. Para el día de mañana miércoles hay probabilidad de que caiga nieve ligera con temperatura máxima de 27, mínimas de 23. El día jueves máximas de 40, mínimas de 36, también con probabilidad de que caiga nieve. Para el día viernes se esperan chubascos, una probabilidad de un 90% de que caigan estos chubascos con temperatura máxima de 39, mínimas de 32. Y para el próximo sábado se esperan máximas de 42, mínimas de 29, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sí, sigue un poquito las temperaturas bajas. La próxima semana otra vez espera un poco de nieve. Pero pues veremos a ver si cambia el pronóstico. Ahora sí nos vamos a la pausa y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never.

7:48, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, tuvimos ahí un errorcito técnico, por eso no podíamos entrar, pero bueno, ya estamos aquí y nos vamos a ir con las noticias del día de hoy. Un revés demócrata, resultados de caucus en Iowa se demoran. El Partido Demócrata de Iowa dijo el día de ayer por la noche que los resultados de los primeros caucus de la nación se demoraron debido a controles de calidad e inconsistencias en algunos reportes, una embarazosa complicación que arrojó más dudas sobre una temporada de primarias presidenciales ya de por sí incierta. El partido señaló que el problema no estaba causado por un hackeo o una intrusión y prometió que los resultados definitivos se darían a conocer más tardar el día de hoy. El comunicado se publicó luego de que decenas de miles de votantes pasaron varias horas del día de ayer por la noche eligiendo entre casi una docena de candidatos que pasaron gran parte del último año enfrentados para ganar el primer duelo de la campaña 2020 y en última instancia la oportunidad para enfrentarse a Donald Trump en el mes de otoño. Trump se burla del desastre de los caucus del Partido Demócrata en Iowa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que los caucus celebrados por el Partido Demócrata en Iowa son un desastre sin paliativos, después de que la difusión de los resultados tuviesen que ser aplazado por incoherencias en los datos. No funciona nada como cuando ellos gobiernan el país, señaló el mandatario, que se considera la única persona que puede proclamar una gran victoria en Iowa. Tras las votaciones de lunes, no en vano, su candidatura recibió un abrumador respaldo de un 97% entre los simpatizantes del Partido Republicano. Los caucus o asambleas vecinales de Iowa son la primera cita de largo y complejo proceso de primarias en el seno del Partido Demócrata para designar el candidato que se enfrentará al actual presidente en las elecciones de noviembre del 2020. Los resultados debían haberse conocido el día lunes por la noche. Irán ejecutará a supuesto espía que reveló secretos a la CIA. El alto tribunal de Irán ratificó la pena capital a un iraní condenado por espiar para la CIA, según un funcionario. Medios estatales reportaron que el acusado compartió supuestamente detalles del programa nuclear de la República Islámica con la Agencia de Espionaje de Estados Unidos. El vocero judicial Ghulam Hossein Ismaili identificó al presunto espía como Amir Rahimpour y dijo que será ejecutado pronto, pero no ofreció más detalles de las acusaciones en su contra, ni su edad, ni sus antecedentes. Medios estatales no dieron el nombre de su abogado de inmediato. Sin embargo, un reporte de la agencia noticiosa estatal IRNA señaló que Rahimpour recibió dinero de la CIA a cambio de detalles sobre el programa nuclear iraní. Mientras estuvo en contacto con la agencia de espionaje, ganó mucho dinero como salarios al intentar entregar alguna información del programa nuclear iraní a la agencia estadounidense, fue lo que publicó IRNA. Rahimpour había sido identificado, procesado y sentenciado a muerte, y recientemente la Corte Suprema Nacional confirmó la sentencia y, si Dios quiere, será castigado pronto, fue lo que anunciaron. La CIA no respondió de inmediato a una petición de comentarios. Otros dos supuestos espías de la CIA recibieron sendas condenas de 15 años de prisión, 10 por el delito de espionaje y 5 por actuar contra la seguridad nacional, fue lo que apuntó Smiley. Rush Limbaugh, comentarista antiinmigrante, anuncia que tiene cáncer de pulmón. El comentarista conservador Rush Limbaugh anunció este lunes a su audiencia que fue diagnosticado con cáncer de pulmón avanzado. El locutor de 69 años, uno de los más escuchados en Estados Unidos, advirtió a los oyentes que tendrá ausencias temporales mientras recibe tratamiento. El anuncio lo hizo al final de su intervención del día de ayer. Sentí que tenía que decirlo porque ese es el tipo de relación que siento que tengo con ustedes en audiencia, dijo Limbaugh. A lo largo de los años, mucha gente ha sido muy amable, me dicen cuánto ha significado este programa para ellos, pero sea lo que sea, palidece en comparación con lo que todos ustedes han significado para mí. El comentarista es conocido por posturas duras en materia migratoria. En junio pasado comparó la llegada de inmigrantes a la frontera con el desembarco de tropas de Estados Unidos en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Limbaugh calificó de invasión a la llegada de los inmigrantes desde Centroamérica. Medios como el New York Times reportaron que el tirador de la masacre de El Paso hizo eco a las palabras de Limbaugh sobre la caravana. En el 2018, el locutor propuso dar ciudadanía estadounidense a los indocumentados a cambio de que no tengan derecho al voto por 25 años. En el 2005, llamó a los inmigrantes mexicanos especies invasoras. El médico de China que intentó alertar sobre el virus y al que las autoridades obligaron a retractarse. A principios de enero, las autoridades de la ciudad china de Wuhan trataban de mantener en secreto la noticia sobre la aparición de un nuevo coronavirus. Cuando un médico intentó advertir a sus colegas sobre el brote, la policía le hizo una visita y le dijo que dejara de hablar de ello. Un mes más tarde, después de que publicase su historia desde su cama en el hospital, muchos lo consideran un héroe. Hola a todos, soy Li Wenliang, un oftalmólogo del Hospital Central de Wuhan, comenzaba diciendo su mensaje. Lo que le ocurrió a este doctor revela la respuesta fallida de las autoridades locales de Wuhan en las primeras semanas del brote del coronavirus. En diciembre, Li estaba trabajando en el epicentro del brote cuando detectó 7 casos de un virus que se asemejaba al SARS, el que provocó una epidemia global en el 2003. Se sospechaba que los casos provenían del mercado de pescados y mariscos Wuhan en Wuhan y los pacientes fueron puestos en cuarentena en su hospital. El 30 de diciembre, Li le envió un mensaje a sus colegas en un chat en el que les advirtió del brote y les recomendó usar ropa protectora para evitar contagiarse. Li no sabía en aquel entonces era lo que acababa de identificar, era un coronavirus completamente nuevo. 4 días más tarde recibió una visita de funcionarios de la Oficina de Seguridad Pública, quienes le dijeron que firmase una carta. En ella lo acusaban de hacer comentarios falsos que había perturbado severamente el orden social. Le advertimos solemnemente, si sigue siendo terco e impertinente y continúa con esa actividad ilegal, será llevado ante la justicia, ¿se entiende? Y debajo Lee escribió, sí, entiendo. Él fue una de las 8 personas que la policía dijo que estaban siendo investigadas por divulgar rumores. Al final de enero, Li publicó una copia de la misiva en Weibo explicando lo que pasó. Entre tanto, las autoridades locales le ofrecieron una disculpa, pero es una disculpa que llegó muy tarde. En las primeras semanas de enero, las autoridades en Wuhan insistían en que solo aquellos que entraban en contacto con animales infectados podían contraer el virus. A los médicos no les dieron instrucciones para protegerse y una semana después de que recibiera la visita de la policía, Li tuvo que tratar a una mujer que sufría glaucoma. No sabía que ella había contraído coronavirus. En el texto que publicó en Weibo, el médico describió cómo el 10 de enero empezó a toser que al día siguiente tuvo fiebre y 2 días más tarde estaba en el hospital. Sus padres también se enfermaron y fueron trasladados al hospital. Fue 10 días más tarde, el 20 de enero, cuando China declaró la emergencia a raíz del brote. Li contó que le hicieron pruebas varias veces para ver si se trataba de coronavirus y que todas salieron negativas. El 30 de enero volvió a hablar del tema en las redes sociales. Hoy me dieron el resultado de las pruebas de ácido nucleico y es positivo. Finalmente he sido diagnosticado, fue lo que publicó. Al final de este breve mensaje añadió el emoji de un perro con los ojos mirando para arriba y la lengua afuera. Su mensaje recibió miles de comentarios y palabras de apoyo. El doctor Li Weiland es un héroe, señalaba un usuario, preocupando por lo que esta historia dice sobre su país. En el futuro, los médicos tendrán más miedo de hacer advertencias tempranas cuando detectan signos de enfermedades infecciosas. Un entorno de salud pública más seguro requiere decenas de millones de Li Weiland. Un estudiante de 19 años se suicida lanzándose del Vassar de Nueva York. Ante la mirada atónita de los presentes, un estudiante universitario de primer año se quitó la vida al lanzarse al vacío desde la estructura de 16 pisos llamada Vassar, situada en el nuevo vecindario Hudson Yards de Nueva York. De acuerdo con los medios locales, el trágico hecho ocurrió el día sábado después de las 5:30 p.m., cuando la popular estructura en forma de espiral aún estaba abierta al público. Según el New York Post, el fallecido fue identificado como Peter DiSalvo, de 19 años y estudiante de la Universidad Sacred Heart de Baskin Ridge, en Nueva Jersey, donde era parte del equipo de rugby. Su ex entrenador en la secundaria, Simon Perry, dijo al diario que DiSalvo era el hijo único y que sus padres son las personas más amables que uno pueda conocer. Lo estaba haciendo muy bien en la escuela, estaba jugando rugby en Sacred Heart, fue lo que añadió. Informes policiales obtenidos por People indican que el video del momento y los testigos apuntan a que el adolescente estaba solo cuando se subió a una barandilla y saltó del sexto piso. Después del incidente, las autoridades pidieron a los presentes que abandonaran la estructura, lo que hicieron en medio de un silencio estremecedor, según los testigos. Desde su apertura al público en mayo del 2019, esta futurista obra de arte del arquitecto inglés Thomas Hardwick en forma de vasija se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. Tiene una altura de 45 metros y cuenta con 2.500 escalones. Y en información deportiva, la selección mexicana jugaría contra un campeón del mundo en Estados Unidos. La Federación Mexicana de Fútbol se encuentra buscando partidos amistosos contra equipos de renombre, justo como es el deseo del técnico de la selección mexicana, Gerardo Martino, quien considera que el tricolor debe enfrentar a las selecciones con más nivel que los de la CONCACAF, ahora que ya no se compite en torneos como la Copa América. De acuerdo a la información del periodista Rubén Rodríguez, el conjunto azteca está cerca de cerrar negociaciones con Brasil para un partido a celebrarse en Estados Unidos el próximo mes de mayo. El inconveniente sería que el cotejo no se llevaría a cabo en fecha FIFA, por lo que ambos conjuntos no podrían contar con sus mejores jugadores. Se espera que en breve se dé el anuncio y la sede. Además, el comunicador mencionó que el rival ya está confirmado en Colombia. México y Brasil no se enfrentan desde los octavos de final del Mundial de Rusia 2018, donde la cara niña derrotó al tricolor por 2-0. Y en otra información deportiva, el Super Bowl 54, ya hay fecha para el desfile de campeones de los Chiefs. Los Chiefs regresaron el día de ayer a Kansas City, donde numerosos fanáticos seguían celebrando el título del Super Bowl. El entrenador Andy Reid

Pues vámonos con esta información que es muy interesante. Primeramente voy a empezar con la de ciencia. Y se trata pues de que están buscando la vacuna para evitar pues la expansión, más expansión, ¿no? De este virus que es conocido como el coronavirus. Entonces, la expansión de este virus acelera también la carrera por la vacuna. La imparable propagación del virus de Wuhan ha disparado la atención sobre la carrera para conseguir una vacuna. Al menos media docena de empresas, universidades e instituciones han anunciado en los últimos días que están en la senda para desarrollar el fármaco, en algún caso con la promesa de tener las primeras dosis en unos meses. Dijeron, estamos mejor preparados que nunca para conseguir la vacuna, fue lo que aseguró Jaime Pérez Martín de la Junta Directiva de la Asociación Española de Vacunología, que sin embargo considera que con el fragor de la competencia se han exagerado un poco los tiempos. Aunque el plazo promedio de desarrollo de una vacuna es de 10 años, según Ignacio Sáez Torres, director general de Sanofi Pasteur Iberia, el panorama de financiación e investigación ha evolucionado mucho en los últimos tiempos. Todas las fuentes destacan el gran hito que ha supuesto la coalición para innovaciones para la preparación ante epidemias, creada desde el 2017 para acortar los plazos de desarrollo de las vacunas y financiada con fondos públicos y privados. La CEPI ha elegido apoyar 3 proyectos aún en sus fases iniciales. 2 de ellos, de las estadounidenses Moderna Therapeutics e Inovio Pharmaceuticals, están basados en plataformas, que es algo novedoso, similar a lo que se hace con la gripe cada año, que solo cambias la cepa. Sobre la plataforma ya se desarrolla para el virus del MERS, que son las siglas en inglés del síndrome respiratorio de Oriente Medio, y la secuencia genética de Wuhan, que es posible desarrollar la nueva vacuna sin empezar de cero todo el proceso. Es como si agarraran una parte de lo que ya tienen y lo aplican, ¿no? Lo nuevo a la que ya se tiene. La CEPI ha aportado por ahora 8.1 millones de euros al programa de Inovio y financiará el desarrollo de la plataforma de RNA de Moderna. El tercer proyecto apoyado por la CEPI estaba basado en proteínas virales y surge de la Universidad de Queensland. A los anteriores, la CEPI sumó a este lugar un nuevo participante, la farmacéutica británica GlaxoSmithKline. La empresa aportará sus ayudantes, que son unas sustancias que potencian la respuesta inmune del organismo. Su gran ventaja es que reducen la carga antigénica a inocular en cada paciente y multiplican la dosis disponibles. Su gran ventaja es que es un sistema basado en virus atenuados que dan una mayor inmunización y no requieren revacunaciones, fue lo que explicaron. Tendremos el primer prototipo en 3 o 4 meses. El problema viene luego con los ensayos clínicos que requieren un gran presupuesto, fue lo que añadieron. Y el Instituto Pasteur de Francia y otras empresas y universidades han dado a conocer en las últimas semanas otros proyectos. Todos hablan de unos pocos meses para tener los primeros prototipos, aunque Pérez Martín estima que llegar a una fase avanzada requerirá no menos del medio año. Luego habrá que probar su eficacia y seguridad y por último poner en marcha el sistema de fabricación, algo muy complejo, fue lo que añadió también el experto, que ve muy difícil sacar la vacuna al mercado en menos de un año, pero esperemos y que sí, o por lo menos de que pues haya personas inmunes a este virus, ¿verdad? Y bueno, en la otra información que les tengo es de tecnología. Apple rediseñó Apple Maps para todos los usuarios en Estados Unidos. Así que si tú tienes un Apple y no has utilizado últimamente el Apple Maps, pues ya lo puedes usar y ver su nuevo rediseño. La compañía dijo el día jueves 30 de enero que su app renovada ahora está disponible para usuarios de Estados Unidos y que llegará a Europa en los próximos meses. El rediseño de Apple Maps hace que la navegación sea más rápida y precisa y ofrece a los usuarios vistas completas de carreteras, edificios, parques, aeropuertos, centros comerciales y más. Apple reconstruyó su servicio de mapeo desde cero al equipar cientos de aviones y automóviles con sensores personalizados y lidiar y tras haber conducido más de 4 millones de millas, la empresa espera que la última versión de su software Apple Maps sea suficiente para atraer a los usuarios de Google Maps, Waze y otros rivales. Nos propusimos crear la mejor y la más privada aplicación de mapas del planeta que refleje cómo las personas exploran el mundo de hoy, fue lo que dijo Eddie Cube, vicepresidente principal de software y servicios de internet de Apple en un comunicado de prensa. Así que ya sabes, pues ya tienes ahí lo nuevo en Apple Maps, ya puedes utilizarlo. Cabe mencionar que Apple dice utilizar un proceso llamado fuzzing, que es para ocultar tu ubicación en los servicios de Apple cuando buscas un lugar. Maps convierte la ubicación precisa donde se originó la búsqueda en una menos exacta después de 24 horas y no retiene un historial de lo que se ha buscado o donde ha estado un usuario, fue lo que dijo Apple en un comunicado. O sea, en pocas palabras, cuando tú utilizas el Google Maps, ahí sí nos queda registrado. De hecho, hasta nos da opciones si vas a ir otra vez a esta dirección. Acá lo que te dice Apple es que no guardan tu información de dónde estuviste o lo que anduviste buscando. Y pues es más seguro para ti, ¿no? Y bueno, con esto ahora los voy a dejar con el tema del día, así que nos vamos con el tema. Ténganle su papel y lápiz, recuerden escribir el mensaje o bueno la lección que nos pone a practicar el día de hoy. Y también si les llega algún mensaje, escríbenlo, anótenlo o grábenlo, porque esos mensajes vienen de tu ser. Los dejo con el tema y ahorita volvemos. De la mañana con 35 minutos, el tema del día de hoy, los dos usos del tiempo. Es el primer apartado del capítulo 15. El capítulo 15 nos habla sobre el instante santo. Y aquí en este apartado, como nos lo dice el libro, está mucho más claro, ¿no? El comprender el instante presente o el instante santo. Y está muy claro también los dos usos del tiempo que le damos. Uno cuando creemos en el ego y otro cuando creemos en el Espíritu Santo. Uno es verdadero y uno es falso. Por ende, pues al comprenderlo en el instante, se desvanecerían todos nuestros miedos, todo el pasado y todo el futuro. El uso que le da el ego al tiempo es para recordarnos que existe el miedo o que existe el infierno, ¿no? Y está a tal grado que tenemos el miedo a la muerte. Nos los hace más presente el ego. Cuando tú tienes miedo a la muerte, es porque estás dejándote guiar por el ego o te estás basando tu momento por el uso del tiempo que le da el ego. no hay de otra, ¿no? Si tú estás tranquilo, como decía al principio del apartado, pues decía, puedes imaginarte lo que sería no tener inquietudes, preocupaciones ni ansiedades de ninguna clase, sino simplemente gozar de perfecta calma y sosiego todo el tiempo. Y dice, ese es, no obstante, el propósito del tiempo, aprender justamente eso y nada más. Entonces, el maestro de Dios se ve pues en paz en el instante presente, pero si tenemos inquietudes, tenemos preocupaciones, tenemos ansiedades y no estamos gozando de la calma y estamos siempre preocupados por lo que tenemos que hacer en unos minutos, en unas horas, el día de mañana, el próximo mes, el próximo año, o si te estás preocupando siempre por lo que ya hiciste y no pudiste hacer según tú mejor, entonces es claro que le estamos dando el otro uso del tiempo, el otro uso que viene del ego. El ego es un aliado del tiempo, pero no es un amigo, porque desconfía tanto de la muerte como de la vida. O sea, que la vida te dice, pues si estás sufriendo aquí, imagínate lo que te espera cuando ya no estés. Entonces, el ego, ¿cuál va a ser la función? Ya lo hemos repetido muchas veces, quiere vernos muerto, pero él no quiere morir. O sea, él quiere seguir ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Que cada vez que nosotros nos damos la importancia o valoramos el personaje o la personalidad que estamos creando, estamos muriendo. Le estamos dando alimentación a una personalidad que únicamente el ego quiere mantenerla viva, que quiere que tú pues te identifiques tanto con esa personalidad que realmente la creas pues verdadera. No hay de otra, ¿no? Y no es verdadera nuestra personalidad, no es verdadero todo aquello que estamos pensando nosotros de las personalidades de alguien más. En pocas palabras, todo lo que piensas acerca de una persona no lo hace la realidad, lo hace tu realidad. ¿Por qué? Porque tú lo estás pensando. ¿Y quién lo está pensando? El que lo está creando. ¿Y quién lo está creando? Pues tú. Entonces, hoy es un día muy bonito, o en este momento tú puedes realmente desvanecer todo aquello que no te está ayudando, todo aquello que no te está dando la paz. Hoy puedes incrementar tu fe o incrementar la culpabilidad. Entonces no hay de otras, ¿no? Si tú estás viendo la paz a través de tus ojos, a través de todos tus sentidos, y estás sintiendo la paz cuando estás contemplando a otra persona, entonces te estás viendo reflejado. Pero cualquiera de los dos, si sientes amor por una persona o si estás juzgando a otra persona, entonces ahí están los dos tiempos de tu vida, ¿no? En el que uno es real y en el otro no. ¿Puedes comprender a la persona con amor o puedes juzgarlo? Es lo que nos muestra la personalidad, ¿no? O es lo que nos muestra día a día como lección en lo que tú te estás enfocando. Entonces, vamos a empezar a usar el tiempo tal como lo hace el Espíritu Santo, como un instrumento de enseñanza para alcanzar la paz y para alcanzar la felicidad. Vamos a elegir este preciso instante ahora mismo y vamos a pensar como Él, como si fuese todo el tiempo que existe. No vamos a pensar en que somos limitados, en que el tiempo es limitado, en que me falta mucho tiempo para aprender y para ponerlo en práctica. Es muy sencillo comprender esto. ¿Por qué? Porque ya lo sabes, tu ser ya lo sabe. Entonces no pienses que es difícil. Cuando escuchamos, sí, entiendo todo, pero es muy difícil ponerlo en práctica. No es difícil, es muy simple. Estamos poniéndole definiciones que no son ciertas, que son falsas. ¿Por qué? Porque vienen del ego. El ego es el que nos hace creer que es difícil. El ego es el que nos hace creer que no podemos estar libres de culpa, que no podemos estar libres de miedo, que somos mortales y que en nuestra mortalidad reside el miedo a morir. Y no es así, podemos morir en el instante en que dejamos de darle la importancia a este personaje, a este cuerpo. Morimos cuando dejamos de sentirnos atrapados tal vez en una pareja o en una relación, ¿no? La que tú dices, yo soy así, soy feliz porque tengo a mis seres queridos, o tengo a mi pareja, o tengo a mis hijos, tengo a mi familia, y mientras los tenga voy a ser feliz. Pero cuando no, si me llego a separar, entonces ya no voy a ser feliz y voy a temer de volver a conocer a alguien más. Y después, si conoces a alguien, voy a temer de volver a que me dejen. O sea, siempre estamos temiendo, siempre estamos buscando la seguridad y la paz en algo que no depende de nosotros. Cuando ponemos a otras personas, pues estamos poniendo la llave en esas otras personas o en esas situaciones. O lo estás poniendo en la economía, o lo estás poniendo en el trabajo, o lo estás poniendo en tus seres queridos, o lo estás poniendo en lo que tú quieras, pero no lo estás poniendo en ti la solución. Tú tienes esa llave, no pienses que la llave la tienes escondida en alguna parte en la cual no la puedes encontrar. Este es el instante en el que podemos utilizarlo para volver a reconocer, ¿no?, que lo tenemos todo, que estamos en el instante santo, que estamos perfectos, que estamos también en la eternidad, porque nos recuerda que la paz es eterna, el amor es eterno, y pues ahí radica la eterna santidad del único instante en el cual estamos presente. Aquí se transforma el tiempo en eternidad. Aquí es donde reconocemos que es la creación de Dios. Tú eres una creación de Dios. Da el instante eterno para que en ese radiante instante de perfecta liberación se pueda recordar la eternidad por ti. Entonces hoy es el momento de ofrecer el milagro del instante santo por medio del Espíritu Santo y dejar que sea Él quien se encargue de dártelo a ti. ¿Cuánto dura un instante? Dura el tiempo que sea necesario para restablecer la perfecta cordura, la perfecta paz y el perfecto amor por todo el mundo, por Dios y por ti. Y con eso finalizamos el tema. Vámonos rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección 308. Y la lección 308 nos dice: este instante es el único tiempo que existe. Este instante es el único tiempo que existe. Más claro no puede ser. El concepto que yo he forjado del tiempo impide el logro de mi objetivo. Si elijo ir más allá del tiempo, hasta la intemporalidad, tengo que cambiar mi percepción acerca del propósito del tiempo, pues su propósito no puede ser que el pasado y el futuro sean uno. El único intervalo en el que puedo liberarme del tiempo es ahora mismo, pues en este instante el perdón ha venido a liberarme. Cristo nace en él ahora, sin pasado ni futuro. Él ha venido a dar la bendición del presente al mundo, restaurándolo a la intemporalidad y al amor. Y el amor está siempre presente, aquí y ahora. Gracias por este instante, Padre. Ahora es cuando soy redimido. Este instante es el momento que señalaste para la liberación de tu Hijo y para la salvación del mundo en él. Y con esta bella lección vamos a finalizar el tema. Pues es increíble cómo nos manda y nos refuerza pues tu ser, tu guía, tu maestro, tu Dios, y pues el mensaje, ¿no? Nos los manda muy claro, nos los refuerza para que nos quede pues más presente, ¿no? Este instante presente. Este instante es el único tiempo que existe. Todo lo que hemos creído que era del pasado o del futuro, pues nos recuerda aquí que no forma parte de este momento. Hoy es una oportunidad para librarnos del tiempo que nosotros le hemos dado importancia y al cual pues no forma parte de este momento presente. Hoy, gracias a este instante, somos redimidos. Hoy, gracias a este instante, nos liberamos y liberamos al mundo. Estamos a salvo y salvamos al mundo. Este instante es el único tiempo que existe. De la mañana con 50 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya te tengo la recetita para el día de hoy. Vamos a continuar con remedios para limpiar el colon. El jugo del día de hoy, o el licuado, o el batido, o el smoothie, como tú quieras llamarle, está muy rico y vamos a utilizar un ingrediente que es una fruta que no la habíamos agregado, yo creo, en todas las recetas que les he dicho, y que miren que ya son varios años, bastantes años, que yo les he estado compartiendo, ¿no? Y no había utilizado este ingrediente. ¿Cuál es este ingrediente? Es la pitaya. La pitaya, no la pitaya es del cactus, ¿no? No se vayan a confundir. Es parecido, pero es más grande, mucho más grande. Esta es una fruta que también se conoce como el nombre de fruta del dragón. Es una, como si fuera una pitaya chiquita de las tunas así de un cactus, pero es enorme esta, ¿no? Entonces tú la partes y es blanca por dentro y como con semillitas negras chiquitas, como la chía. O también el interior es de color rosado. Es una fruta muy exótica, muy dulce, o bueno, tiene un sabor suave y también el aroma es suave y se puede consumir ya sea en batidos, en licuados, o también lo puedes comer así en rebanadas, o la pulpa. Bueno, tienes que comer la pulpa, ¿no? Entonces, bueno, esta es la fruta pitaya o fruta del dragón, así la pueden encontrar. Pónganla ahí en Google para que la vean y cuál es esta fruta. Entonces, lo que vas a necesitar es una pitaya, la pulpa de esta fruta, dos cucharadas con hojuelas de avena, una rebanada de piña y un vaso con agua. Nuevamente te repito los cuatro ingredientes: una pitaya, la pulpa de una pitaya, dos cucharadas con hojuelas de avena, una rebanada de piña y un vaso con agua, ¿ok? Lo que vas a hacer, vas a agregar todos estos ingredientes, cortas la piña, la rebanada de piña en trozos pequeñitos, igual la pulpa de la pitaya la vas a agregar en la licuadora, también vas a agregar las dos cucharadas de hojuelas de avenas y agregas el agua. Puede ser un vasito con agua, puede ser la mitad de un vaso con agua, o puede ser un poquito más de la mitad, ahí tú le calculas, ¿ok? Lo vas a licuar hasta obtener una mezcla homogénea. Y una vez de que ya obtengas esta mezcla, se recomienda que tomes al día dos vasitos.